Entre las personas que se acercaron ayer a apoyar este reclamo, se acercó Ricardo Babillón, que es el secretario general de Judiciales, que está en el medio de una conciliación obligatoria y que nos daba, primero, su parecer respecto a lo que estaba ocurriendo ayer en la legislatura de Mendoza, ayer en la mañana, y nos actualizaba sobre su lucha. Así que, si les parece, escuchamos qué es lo que nos tenía para contar. Ricardo Babillón, secretario general de Judiciales, a la puerta de la legislatura, en tanto el reclamo de salud. Sí, claramente, vinimos a solidarizarnos con la lucha de los compañeros de AMPRO, pero fundamentalmente también con la salud pública, con este servicio que es esencial para todos los mendocinos y que vamos perdiendo día a día. Lamentablemente hoy creo que tendríamos que estar todos los mendocinos acá, que no estamos entendiendo de la gravedad de lo que se trata. Da mucha pena porque uno lo termina entendiendo cuando tenemos grave a un familiar, llegamos a un centro de salud, a un hospital y no encontramos la respuesta. Y no encontramos respuesta por este achicamiento del Estado que ha decidido el gobernador de la provincia. Bueno, y en tanto la lucha de ustedes, ¿cómo sigue? Si querés, como dije recién a Claudio Iturbe, actualizarnos de cómo continúa su reclamo. No, nuestra lucha continúa, estamos en el medio de la conciliación obligatoria, pero también hablamos prácticamente de lo mismo porque nos enteramos antes de ayer del cierre de oficinas fiscales, de, por ejemplo, la oficina fiscal de San Carlos, de Vitaflores, lugares donde hablamos de las partes sociales más vulnerables. Yo no me imagino una persona que vive en una finca y sufre, por ejemplo, abuso sexual o maltrato, o una mujer que ve cómo abusan de sus hijos dentro de una finca, las condiciones que viven deplorables de por sí, yéndose hasta Tunuyán a hacer una denuncia. Entonces, esto es achicamiento del Estado, esto es decirle a la sociedad que estamos totalmente desamparados. Bueno, una de las últimas noticias es esto de usar la inteligencia artificial para poder suplir el trabajo que hacen ustedes. Con esto sería la última pregunta y actualizarnos con esto. La inteligencia artificial de la que hablan duró lo que tenía que durar, apenas una hora, y se cayó el sistema, ¿no? La inteligencia artificial no entiende lo que siente la gente, entonces es absurdo lo que están planteando, intentar reemplazar al ser humano por una máquina para darle respuesta nada más y nada menos que a la sensación de inseguridad que tiene la gente. Está por demás decirlo, o sea, duró lo que tenía que durar. En 3 horas se cayó el sistema y no anduvo más. Un absurdo, va. Totalmente, un absurdo. La gente acude al Estado buscando respuestas. En la salud, en la justicia, en la educación. La inteligencia artificial es un gran elemento que llegó para sumar a la humanidad. No dejemos que esta misma nos destruya. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, ahí estábamos escuchando qué es lo que pasaba en la mañana, ¿no? Y nos actualizaba la información Ricardo Babillón, de Secretario General de Judiciales, que está en el medio de una lucha salarial muy importante. Me parece que hoy es el gremio más combativo que tiene la provincia, el gremio estatal más combativo que tiene la provincia, y que está ahí tratando de lograr la recomposición salarial, el reconocimiento del escalafón y de la carrera judicial. Así que ojalá que por lo menos una salga bien para el lado de los trabajadores.